dones que habían sido legados por los voluntarios e interanos. El hombre del exterior que se encontraba consciente de su vida se encaminaba a la curación, él se había adaptado perfectamente al planeta y sobre todo, una nueva raza, Ayapliana humana se estaba desarrollando en el universo. En esa misma época el hombre del exterior que se había quedado relegado, sin mezclarse durante miles de años con la energía de los interanos, como era el caso de los seres que quedaron relegados en África, estaban totalmente guiados por su instinto y sensación, la parte animal que los había dominado por mucho tiempo los mantenía en estado salvaje. Esas tierras habían sido abandonadas por la investigación y estudio que los voluntarios e interanos hacían por su difícil y peligroso acceso. Por esta razón estas tierras se convirtieron en el Edén y proliferación de la energía de Satien. La barbarie, el canibalismo, las guerras y matanzas los dominaron, sobre todo la sed de poder territorial. Estos hombres del exterior se encontraban aislados por el miedo y terror, sus cerebros no estaban desarrollados y al no estarlo les impedía tener el conocimiento de otras tierras, de otros lugares y de otros hermanos. Podemos entonces entender, que mientras había algunos lugares entera, que se encontraban prósperamente desarrollados en otros el salvajismo y la barbarie proliferaba. Dos realidades distintas y lejanas, que ustedes confunden, unen y piensan que es una sola realidad. Cuando la tierra del África se fue enfriando, asentando y los reinos vegetal y animal se adaptaron a sus formas, los hombres del exterior que se encontraban en estos lares comenzaron a sentir los cambios en su evolución. Se formaron las tribus, los hombres comenzaron a convivir entre ellos, normas fueron impuestas por sus líderes, hasta que llegó el momento que decidieron partir hacia el norte y conquistar todo lo que encontraban a su paso. Esta raza del exterior, atrasada, ignorante y muy distorsionada era por naturaleza guerrera, así se habían formado y así habían grabado su energía pensamiento. Estos guerreros se dirigieron hacia el norte de África y conforme avanzaban dejaban a su paso descendencia y familias, las cuales se fueron desarrollando formando sus propias tribus, de esta manera se diversificaron y se expandieron por el territorio africano. Aquellos que partieron para el norte conquistaron otros pueblos, ahí comenzó la mezcla de razas étnicas, costumbres y formas de vida. 48. El linaje de Adán y de Rabismor marcó alguna diferencia en los hombres del exterior. La energía de Satien ha hecho mucho daño al planeta Tera, porque lo ha atrasado mucho en su evolución y elevación. El linaje de Adán estaba corrupto, a pesar de transmitir el conocimiento universal, no lo hizo con profundidad de conciencia, lo hizo por propio beneficio y para el dominio y poder. Hoy continúan haciéndolo. Cuando ellos se instalaron en el Mediterráneo, sabían que eran los descendientes del linaje Adam, ellos sabían también su verdadera historia, pero la ocultaron, mintieron y fundaron una religión a base del miedo, el castigo y la ignorancia, crearon un dios vengativo y cruel, así pudieron tener el poder en sus manos que hasta hoy prevalece. 49. Quieren decir que los profetas como Abraham, Isaac, Jacob y toda la historia que conocemos descendían del linaje Adam.